Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. WhatsApp 299-428-4328. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make... Buen día, buen día, buen día, buen día. Bienvenidos. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a Music Cars. Ya nos pueden sintonizar desde el 104.1 Radio City, desde Neuquén Capital. Nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo que se encuentren, sí, por internet en el www.radiocitynqn.com. La app me hace enseña acá también, nos pueden, se pueden bajar la app, nos buscan como Radio City Neuquén. Ya está habilitado el WhatsApp y también el Telegram, ¿sí? El número es 299-428-4328, ¿sí? Nos pueden mandar mensajes, audios, desde donde nos están escuchando y también con el nombre y el DNI participan para los sorteos que tenemos, para el sorteo que tenemos, mejor dicho. Hoy vamos a hablar de un ratón italiano-alemán, podemos decir, sí, del IZ, o conocido también como el ISO IZ. Vamos a ir con Sister Sister, nos dicen acá, sí, así es, bueno. Y cuando volvemos, tenemos un poquito de tanda y vamos a empezar a hablar. So I'm alone when I hear

WhatsApp 299-428-4328. Y acá estamos nuevamente, sábado 3 de abril, programa número 32 que estamos al aire, ¿eh? Qué locura, mes 4, ya mes 4, abril estamos, ¿cómo pasó? Felices Pascua, la casa está en orden, decían acá. Sí, así es, qué frase, ¿eh? Y ayer recordamos, no es un festejo, perdón, recordamos a los héroes de Malvina, ¿eh? Así que ayer 2 de abril. Come on, baby, boy, you got to get into it. Hoy vamos a hablar, como dijimos, como anticipamos, de un auto alemán que tiene sangre italiana, ¿sí? Del IZ. También vamos a hablar un poco de actualidad, algo que tenemos pendiente de esos más de 100 autos que quedaron. ¿Dónde fue? En Inglaterra, me dice, bueno, que no pudieron arrancar en un supermercado. También vamos a contar eso. Vamos a hablar un poco de actualidad también del automóvil. La sección de deportes también, por supuesto, con lo que tenemos hoy, este fin de semana, que hay carreras. También vamos a decir los partidos que tenemos. ¿Cuántos grados acá en Neuquén? ...17 grados, ¿eh? Con una máxima de 27... Por ahora está despejado acá, estamos viendo desde el piso 9 acá, desde Neuquén, calle Belgrano. Y hoy, bueno, es un fin de semana extra largo. Hay mucha gente que todavía está en remolón todavía, pero ya fueron apareciendo los primeros, ¿eh? Los primeros que vamos a ir saludando desde temprano. Harry, que se anota ya también para el sorteo, que dice: buen día, Gaby, éxitos con el 099. Keep moving, that's what we do, and then we gonna be together until your mom's moving. Desde acá de Neuquén, Harry Pancho, también otro más de acá de Neuquén con el 360. Buen día. Jorge, que se anota de Neuquén Capital, 624. Desde Buenos Aires aparece el primero, es Tony, sí, desde Lomas de Zamora. Éxitos, Gaby, que tengas un excelente programa, nos dice. Víctor dice presente desde Catriel, gente de Catriel que aparece. Gracias por el saludo, me dicen. Muchas gracias a vos por estar del otro lado, Panchito, muchas gracias. Más gente que dice presente, Marcela, de Lomas de Zamora. Gente viene de zona sur, de conurbano, viene arrasando, ya metieron dos. Felipe, que dice presente, ¿desde dónde? Desde Misiones, me dice. Misiones no, desde... Sí, Misiones, me dice presente, bien al norte, estamos Patagonia y el norte, Mesopotamia. Que dice presente desde Centenario, Neuquén, acá, sí, cerquita lo tenemos, sí, manda el DNI, Luis. Yeah, you know I'm always on that cool shit. Walk to it, do it how you do it. Have a blast, let me put you in the mood. Recuerden, hay muchos, hoy se va a dar el caso seguramente, que muchos están de paseo, que pudieron aprovechar fin de semana largo, festejando las Pascuas, ¿sí? Mañana mucho chocolate seguramente. Todos nuestros programas lo pueden volver a escuchar, están los podcasts subidos en Spotify, hay tres plataformas, ¿sí? Está Spotify, tenemos iVoox, los buscan iVoox.com o Archive.org. Ahí pueden escuchar nuestros programas que están grabados, ¿sí? Los buscan en cualquiera de ellas como Music Cars y ahí le aparecen y dan play al programa que quieren escuchar. Decía del sorteo, que se anoten, pero no dije qué vamos a tener. Como siempre, vamos a tener los 20 kilos de leña de Leñiveris. Leña donde estés, ¿sí? Se quedan tranquilos en su casa. Nico se la lleva hasta la puerta, hasta la parrilla de su casa. Le mandan un WhatsApp al 299-413-1796. Y si le dicen que escuchan el programa, que son oyentes de Radio City, tienen un descuento adicional. También vamos a tener el kit de belleza automotor de Impulso 2M, la distribuidora de filtros y lubricantes más grande de la Patagonia. ¿A dónde tenés que mandar tu nombre y DNI? Al 299-428-4328. WhatsApp, tenemos Telegram, que pedían también. En Telegram también puede ubicar el usuario Radio City NQN. Gaby, que dice presente, buen día Gaby, ¿cómo va? Como siempre acá escuchando desde casa, vamos a escuchar toda la data que siempre vas tirando. Gran sábado para vos, saludos. Gracias Javi, que tengas un excelente sábado, muy buen fin de semana para vos, todos los sábados presentes Javi, ¿eh? Un aplauso. Javi, acá me hacen seña que tenés un regalo pendiente, ¿eh? No te olvides. Pide un sorteo hace como dos sábados, parece. A la gente también presente del club de Liseta acá, que hay en Argentina, gente por Facebook, ¿eh? Que las hemos contactado, están escuchando de distintas partes, ¿eh? De Buenos Aires, Córdoba, Rosario, ¿eh? Hay bastante, es un auto clásico, ¿eh? De la década del 50, así que, bueno, ahora vamos a hablar un poquito cómo fue que se originó, ¿no? De una crisis salió este auto. Más gente que aparece que ese, madrugó, este me sorprendió, Gustavito, la gente de Monrevel, adhería de Lomas de Zamora, más gente de Lomas, dice, hola Gaby, querido, acá desde temprano para poder escucharte, felices Pascua para vos y la familia, muchas gracias Gus, para todos los oyentes de Music Cars, y acá manda un mensajito, dice Tony, Tony Gato, dice, no sé qué quiere decir, pero bueno, Tony está escuchando también, es más gente de Lomas de Zamora. Javi, que ahí nos confirma, sí me acuerdo, me dice, tengo que pasar, bueno, claro, salgo tarde del laburo, bueno, vamos a ingeniarnos, si no, esto lo podía pasar por donde, por Max Lubricero, y bueno, vamos a ver si lo traemos en la semana, capaz que te queda más cómodo, pasás a retirarlo acá, en el programa de Charlie, de 9 a 13 máxima, ahí que vamos a ver después, ¿eh? Así te queda más cómodo. Gente de Bahía Blanca, creo, yo en esto, ¿cuánto llevamos al aire? Siete, casi ocho meses. Hola, soy Maxi, digo, porque creo que no. Ah, alguien hemos tenido alguna vez, pero hace mucho me parece. Hola, soy Maxi de Bahía Blanca. Dice, hoy en Pehuenco, qué lindo lugar. Estoy armando un Iseta, ¿eh? Ahí, qué bueno, eso es lo que queremos, que vayan apareciendo, ¿sí? Porque también nos gusta que nos cuenten historias, ¿sí? Nosotros podemos sacar de los libros, algunos saben. pertenezco a un club acá de autos clásicos, pero bueno, cada auto es distinto, ¿sí? Yo un Isetta no tengo, lo que tratamos de hacer es pasar un buen momento y recrear un poco de la historia de algunos autos, ¿eh? Hoy tocó un clásico, a veces hablamos de actualidad, hoy toca un clásico, y la semana que viene vamos a tener un clásico que va a ser una bomba también, ¿eh? Así que Maxi, muchas gracias por estar del otro lado, gente del sur, más al sur que Lomas, muy al sur, de Bahía Blanca, en Pehuen Costa ahora. You don't ask why I roll with a crew when twist up my fingers and wear dark blue when on the east side that's the crew I choose. Acá mandan saludos. Tony dice, Gustavo, no te pongas celoso, ¿sí? Así que bueno, muchachos, no empecemos con la pelea. Es Pascuas, a no pelearse, ¿eh? Acá Marcelo, que se anota con el 495. También gente acá, ¿viste dónde? Está en Neuquén Capital. La gente de Álvarez Neumáticos nos está escuchando, en el taller, así que le mandamos un saludo a toda la gente que está trabajando, porque hoy le tocó trabajar, hay gente que trabaja, no solo nosotros, hay gente que también le toca trabajar. Bueno, vamos a ir con un poco de música, ¿sí? Repito el teléfono, el 299-428-4328. WhatsApp, Telegram, mandan nombre, DNI. Si estás armando un Isetta, si tenés alguno, también queremos escucharte. Contá tu historia, ¿sí? Eso es lo que queremos saber. ¿Qué tenemos, operador? ¿Maroon 5 o Maroon 5, como quieran llamarlo? Bueno, vamos con música y vamos a empezar a hablar primero cómo nació este vehículo, ¿sí? Vamos con música. If I share my secret, you're gonna have to keep.

No sé si... No, todavía es temprano, me dice. No. Bueno, Gustavo, ¿qué se anota? Me manda un número de la suerte. No, el DNI. Vamos a anotar el DNI, el 805, el otro, el de la suerte. Lo dejamos ahí, ¿eh? Ahora sí, vamos a hablar cómo nace este vehículo. Al término de los años 50, España e Italia salían ya de la larga y dura posguerra. El parque móvil comenzaba tímidamente a crecer y el panorama económico y social era con bastante incertidumbre. En este ambiente, entre las motos y los autos, surgieron los vehículos de tres y cuatro ruedas de reducido tamaño, con diseños de influencia de la aeronáutica. El ISO IZ nació en Italia en el año 1952 a pedido de Renzo Rivolta, fundador de la marca ISO. Rivolta pensó que para construir con éxito un microcoche, como lo llamaba él, se debía proyectar desde cero. Y no como venía haciendo la mayoría, digamos que era copiando, reduciendo de los modelos que había estándar en la calle. Con estas condiciones impuestas, ¿qué pasó? Desarrolló este auto y debía tener tres cosas. Uno, un costo de producción que no excediera la mitad del que tenía en ese entonces el Fiat Topolino. Segundo, el máximo aprovechamiento del motor ISO 200, que era un motor que impulsaba a los scooters, motos que comercializaba la propia marca. Y tercero, por último, que el diseño tuviese un estilo propio, original, novedoso. Las tres premisas estas se cumplieron en mayor o menor medida, podemos decir, pero sin duda la última fue la personalidad del IZ, así es. El ingeniero a cargo tenía formación de este proyecto, digamos, tenía formación aeronáutica. Por eso es que la carrocería era como la cabina de un avión. Una especie de cabina biplaza, podemos decir, con una única puerta de acceso frontal, ¿sí? En el año 1953 salieron a la calle los primeros IZ italianos, ¿eh? 1953, ¿sí? Así es, fue cuando salen a la calle. Si bien, bueno, la producción esta se prolongó por dos años, el negocio de ISO no fue, digamos, la fabricación de este vehículo, sino la venta de la patente. Nada más y nada menos que a uno de ellos es BMW, el alemán, la marca alemana. También se fabricó en España, en Bélgica, en Francia, en Brasil, en Reino Unido. Después vamos, y hay otro programa que estamos preparando, que es un referente que se fabricó acá con otro nombre basado en este auto, ¿sí? A lo largo de su vida comercial, el IZ recibió numerosos sobrenombres, como dijimos al principio, como el huevo, el coche burbuja, y el agarra baches es uno que también se nombraba mucho, ¿sí? Los primeros nombres son obvios, o ratón, como dijimos, son obvios, mientras que el tercero habla de basado en la diferencia de trocha que tienen las ruedas, ¿no? Algo que adelante tenía una distancia y atrás otra, lo que hacía algo que lógicamente algún pozo te tragaba, por así decirlo. Bueno, pero ¿qué pasaba? Este diseño permitía eliminar lo que es un diferencial. Y de esta manera estaba formado por una caja de cambios y eje de transmisión todos juntos, ¿sí? Por juntas elásticas, y recibía el movimiento de una cadena doble que estaba bañada en aceite. Si vamos a los cambios, sí, tenía una caja de cambio, podemos decir, de cuatro relaciones hacia adelante y una marcha atrás. El motor era bicilíndrico de dos tiempos refrigerado por aire, con los pistones en paralelo y unido por una sola biela en Y y una cámara de combustión común, podemos decir. Estos ejemplares italianos tenían el motor ISO 200 de las motos, como habíamos comentado, mientras que los españoles, porque se fabricó en España también, llevaron una variante superior de 233 centímetros cúbicos con 9,5 caballos que brindaba 4.500 RPM. Al margen del diseño de este vehículo, el IZ, es muy repetida la palabra, pero son autos íconos, ¿sí? Un coche muy práctico y una respuesta concreta a las necesidades que había del momento, ¿sí? Un vehículo urbano, ágil, sencillo, fácil de conducir, fiable, barato de mantener, que vendría de 10 ahora, y sobre todo suficientemente capaz de trasladar a dos personas, escuchen la velocidad, 70 kilómetros por hora. En resumidas cuentas, un punto intermedio entre una moto y un auto. ¿Podemos decir un moto coupé? Podemos decir un moto coupé, que quizás es un sobrenombre que le nació después, San Jorge, Santa Fe, me dice, te estamos escuchando. Muchas veces, nombre, mandame tu nombre. Muy buena música, muchas gracias. Acá se me pone contento el musicalizador. Estoy restaurando, me dice, lo que fue el primer auto de mis padres. Mira, un IZ 300 americano, mira vos, qué hermoso. Saludos, me dice. Así que bueno, mandame tu nombre. Eso es lo que creen, eso es lo que tratamos con este programa, que distintas partes hoy en día por internet nos pueden escuchar, como está haciendo acá el amigo en www.radiocitynqn.com, y nos escuchas, gente de San Jorge, Santa Fe. La música acá me dice el musicalizador que se prepare, porque después arrancamos con el rock, livianita viene la primera hora, 10:44 ya tenemos. Fabián nos escribe desde San Jorge, Santa Fe, ahí me dicen. Muchas gracias, Fabián, por estar del otro lado, y si hay más gente alrededor tuyo también, gracias a todos los que están escuchando. Acá me dicen, acá el operador me dice, o sea, es el, acá por lo que dice, sí, Fabián dice, estoy restaurando lo que fue el primer auto de mis padres. O sea que está, los años que debe tener, lo está restaurando el IZ 300 americano. Pasaba la primera parte que contábamos, ¿sí?, de cómo nació este, por eso decimos que es italiano-alemán el IZ, ¿no? Porque tiene la sangre italiana, se fabricó en España, bueno, en distintos países, que nació a través de a través de las crisis, bueno, como dice el dicho, hay oportunidades. Bueno, ahí es que nació este auto. Que miles, ¿no? Pero tiene muchos sobrenombres: el ratón, el huevo, la burbuja, la heladera, le dicen algunos, ¿no? Por la forma característica de apertura. Un auto que fue emblema después de la guerra, la verdad, en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en países que venían muy golpeados en lo que era Europa. Así que la verdad es un muy lindo vehículo. Yo no he tenido el honor de manejar alguno de ellos. Sí he visto en alguna exposición, pero bueno, todavía, ¿quién dice? Podemos buscar alguno. Acá en Neuquén la verdad no he encontrado. Capaz que hay alguno que está muy guardado. Tengo gente que tiene muchos clásicos, pero no alguno que tenga alguno de estos, ¿eh? Así que si nos quiere mandar su foto, Fabián, también nos estaba escuchando de Bahía Blanca, ¿a quién teníamos de Bahía? A Maxi, nos quieren mandar de sus vehículos que están en reconstrucción o como lo tienen. Esto es bueno. Esto es bueno y a través de acá, de la radio, bueno, también de las redes, ¿no? Que ustedes tienen seguramente sus grupos y están ayudándose entre sí. Esta semana justamente me agregaron a un grupo, así que le mando saludos a toda la gente que está ahí en el grupo de WhatsApp. Cómo se van ayudando cada uno, ¿no? Con distintas cosas referidas a este vehículo. Vamos a ir con un poco de música, pasamos la primera parte, después vamos a hablar, cuando volvamos, del misterio, algo que nos tenía pendiente y me reclamaron la semana, porque el sábado pasado no lo dijimos, algo de actualidad, esos 100 autos que dejaron funcionar al mismo tiempo en un supermercado, en un estacionamiento, la gente se tuvo que ir caminando o en taxi, así que vamos a ir con música, que tenemos musicalizador, que tenemos, ahí está, se me despertó, vamos con Aerosmith, y bueno, volvemos. Love was here to stay, but she told me to walk this way.

Vamos a hablar, porque si no empezamos, yo empiezo y no termino más, ¿eh? Con los saludos. ¿Qué pasó con estos 100 autos que dejaron de funcionar, que no arrancaban en el estacionamiento de un supermercado? Bueno, lo que pasó es lo siguiente, ¿sí? La policía, bueno, no encontraron los motivos de esta falla general, podemos decir, ¿sí? ¿Qué pasa? Vas al supermercado, entras a comprar, no vamos a decir marca, pero bueno, acá tenemos uno muy, hay varios grandes, ¿sí? Entras a comprar, todo bien. Cuando salís, llenás, tarán, ¿qué pasa? Sí, me dice, usted llena, a veces se complica llenar el carrito, a veces se complica. Pero bueno, vas con el carrito, lo que compraste, ¿sí? Que tratás de abrir el auto, no anda. La llave no funciona. Claro, si vos tenés la llave inteligente, esa que no te la recepciona, directamente el auto no te abre. ¿Cuál es la otra? Que vos tengas la llave, que se abre, desactivás la alarma, abrís, guardás todo, te sentás, querés arrancar, no arranca. Eso fue lo que pasó. Ocurrió en donde estábamos diciendo que era esto, en el supermercado Tesco, en la salida en Super, en Royston, Inglaterra. Eso fue lo que sucedió. Y la falla general todavía la desconocen, asegura la policía local. Es un misterio sin resolver. De esta investigación participa Ofcom, que es el ente regulador de radio y televisión en dicho país. Y lo que dijo es, hemos recibido una serie de llamadas de ciudadanos que no han podido acceder a sus vehículos en el estacionamiento del supermercado, esta marca Tesco, y eso fue lo que dijeron. Reconoció también esto la jefatura de policía en su cuenta de Facebook, en distintas redes, eso fue lo que manifestaron. Por razones desconocidas, lo que dijo la policía, un problema en esta área con las llaves, que no funcionan correctamente. Y al mismo tiempo aseguraron que se estaban llevando a cabo una investigación de la mano de este Ofcom, que es el ente regulador, y con el apoyo de la gente de esta cadena de supermercado. ¿Y qué es lo que decían ellos? ¿Qué es lo que pasaba? Que estaban hablando por los parlantes mientras estaban comprando. Dice, si tiene algún problema para acceder a su vehículo, no se asuste, decía. Le pedimos que en primera instancia vaya al mostrador de atención al cliente, me vuelvo a decir la marca del súper, y solicite hablar con el gerente de turno para informarle las dificultades para subir a su vehículo, ya que conocen el proceso a seguir. Y si no te arrancaba el auto, ¿qué proceso? Te vas en... Sí, claro, acá me hace señas, sí. Te pagaba, no sé, un Uber, un taxi, ahí lo que haya. Eso es lo que comentaban. Bueno, el problema este que pasaron los conductores es esto que decían, ¿sí? Que, por ejemplo, si vos tenés la llave navaja, podés ingresar. A algunos le sonaba la alarma. Directamente el vehículo no reconocía la llave y estaban totalmente bloqueados. Claro, las llaves estas, las nuevas, las modernas, trabajan con un chip por radio, elimina una frecuencia, digamos, manda para que permita dar el arranque a la computadora del vehículo, y de esta manera es una especie de antirrobo. Bueno, los únicos vehículos que zafaron de esto son los vehículos más viejos, los clásicos. Me dicen, los vehículos viejos zafaron de esto porque la gente que estaba con esto no tiene chip, bueno, pudieron arrancar de la mejor manera sus vehículos. Según parece el Ofcom, el ente regulador de radio y televisión, parece que es el responsable de este incidente, justamente por lo que decíamos, ¿no? Que cada llavero utiliza un espectro de radio para operar, y el resultado, parece algo que si todavía están investigando, todavía esto ya fue hace un tiempo, hace unos 15, 20 días, esta interferencia puede haber sido la falla de un equipo no autorizado. Ofcom dijo, es difícil decir que pudo haber causado estos problemas en particular en esta ubicación, pero es probable que haya sido algo bastante inofensivo y accidental. O sea, los muchachos se querían lavar la mano, ¿eh? Y como es habitual en estos casos, medios extraños, en las redes sociales, empezaron a circular todo tipo de teorías, hasta un fenómeno relacionado al ciclo lunar, una invasión extraterrestre, y por ahí algunos otros más terrenales pueden decir que Este inconveniente es un intento de robo frustrado, que muchas veces los delincuentes interceptan la señal de las llaves electrónicas de los autos. Y bueno, esto fue lo que puede haber generado, es lo que decían. Así que decenas de personas tuvieron que dejar varios días sus autos estacionados ahí. Es un pueblo encima, así que tampoco creo que haya mucha gente como para de un día para el otro solucionar los más de 100 autos que estaban ahí parados, ¿eh? Así que todo un tema fue esto. Y todavía sigue el misterio, pero lo que más se dice es que, bueno, fue un equipo no autorizado y este ente regulador, bueno, lo deja ahí en suspenso. Más gente acá de Neuquén que se suma. Julio me dice, buen día Gaby, me anoto con el 969. Julio acá de Neuquén Capital. Acá me dice el operador, ¿no? Qué loco esto que hablábamos recién, porque encima que vas ahora, bueno, a hablar, llenar un carrito, no sé, lo que te vale, fortuna, ¿no? Vas con todo, si no, me dice, claro, cosa de heladera, en verano te querés matar, allá que estaban en invierno, ya, porque esto ocurrió, claro, están en invierno ya, nosotros estamos en verano, pero igual te querés matar con todas las cosas que haces, ¿no? Aparte la demanda, porque es todo un sinfín. Vos estás y el tipo que se quiere ir le dice, mirá, no te va a arrancar, bueno, llama un taxi y la demanda que debe haber después con los cerrajeros, la sobredemanda que tuvieron, sobredemanda de taxi, sobredemanda de Uber, de cerrajero, una terrible locura, ¿eh? Después de gastar fortuna te pasa eso, en el súper te querés morir. Vamos con más música, me dicen que tenemos de Cal. Ah, mira qué lindo. Vamos con más música y volvemos, vamos a hablar. ¿A quién tenemos acá? Un mensajito me dice, hola, de Vista Alegre Norte, provincia acá, estamos acá cerquita. Hola, soy Luis, me dice. Luis con... A ver qué me dice. Luis con el 631 de Vista Alegre. Hola, genio. Hola, Gaby, te estoy escuchando. Bueno, Luis, gracias por estar del otro lado. Bueno, vamos con música, por favor, operador. We'll be right back. música que nos encanta escuchar. En Neuquén, 104.1. Radio City. Leñiberi, leña donde estés. Solicitar al WhatsApp 299-413-1796 y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802 de Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Leñiberi. Valero, repuestos y accesorios Mercedes-Benz. Envíos al interior. Consultas al WhatsApp 299-512-9777. Perticone 735, Neuquén Capital. Valero es Mercedes-Benz. El amor nos hace sentir cosas maravillosas. Nos lleva a un estado de felicidad absoluta. Sentimos que nada más importa. Saboreemos más ese sentimiento único. Nuestro amor por el sabor, por la calidad. Amor por los helados. Heladería Monrevé, Madrid 680 Lomas de Zamora. WhatsApp 115-8172-969. Helado artesanal. 20 años en tu barrio. Seguinos en las redes. Heladería Monrevé Lomas. Dale originalidad, elegancia, clase y distinción a esos momentos inolvidables con un toque mágico. Fernando Pal te ofrece una flota de vehículos de colección con chofer para todos tus eventos. Haz tu reserva. Llámalo. Fernando Pal, 299-580-0267. 580-0267. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Acá estamos nuevamente mientras tenemos a YouTube de fondo, One, el tema. Y tenemos más mensajes. Me dice Julio, que estaba presente, lo habíamos nombrado. Me dice, Gaby, buen programa, pasame un tema de Queen. Bueno, ahí se lo pasamos al musicalizador. Te paso el DNI de mi suegra, dice 865, que también está escuchando la radio hoy. Sí, bueno, pasanos el nombre de tu suegra. O es una incógnita, así la podemos anotar, con nombre y DNI, Julio, pasándonos el nombre, por favor. También pedían otro tema, ¿quién nos pide acá? Ah, Luis, a ver qué nos pide Luis. Gaby me dice, te pido un tema, mira vos, Triángulo de Amor Bizarro de New Orden, me dice. Bueno, vamos, se lo pasamos también al operador, a ver si nos arma ahí un bloquecito con el pedido con Queen y New Orden. Y vamos a hablar, a ver acá me dice... Lala Rafaela, me dice Lala, ¿Es el nombre? Bueno, no me haga broma, Julio, no me va a quedar mal, con la suegra. Bueno, ¿con qué número dijimos? Está anotada el 865. Lala Rafaela está anotada para el sorteo también, y está ahí escuchando, están suegra ayer, ¿no? Están ambos juntos escuchando la radio, compartiendo este sábado de Pascuas. Vamos a hablar ahora de Lizeta, del BMW. Bájeme un poquito más la cortina, por favor. Bájeme. Ahí estamos. Este auto, vuelvo a repetir, capaz que a veces soy reiterativo con esto, ícono de la historia del automóvil. Pero ¿de dónde viene el nombre? Ya lo dijimos, de Iso y Zeta, claro. ¿Qué tiene de común este auto, digamos, con la burbuja, esta heladera, lo nombraban algunos, esta maravillosa historia de BMW, este auto antiguo? hoy es un auto clásico, muy popular. Ahí tenemos varios oyentes que nos estaban contactando por un mensaje, por WhatsApp, algunos por las redes que nos contactaron en la semana, que no las dije las redes, si nos quieren seguir en Facebook, en Instagram, estamos con Music Cars, ¿eh? Nos siguen ahí, pueden ir, nos pueden pedir también para que vayamos sumando qué vehículo quieren que hablemos, ¿eh? Y vamos a tener una gran camioneta el sábado que viene, vuelvo a adelantar un poquito. Y este auto tan popular, podemos considerarlo como para la micromovilidad, este cochecito de Múnich, combinaba concepto de inteligente con el encanto de la modestia, ¿sí? Era un automóvil completo totalmente para su tiempo, pero sin embargo debe su nacimiento a una emergencia. BMW, aunque ustedes no lo crean, estaba al borde de la bancarrota a mediados de la década del 50, porque la producción de motocicletas o motos, como nosotros decimos, había disminuido. En el sector automotor, los autos, los vehículos grandes que tenía BMW en su momento le representaban más pérdida que ganancias. Entonces, el primer objetivo, ¿cuál era? Introducir un coche en el programa de modelos que aportara ingresos cuanto antes. Sí, aunque ustedes no lo crean, estaban al borde de la bancarrota. Por lo tanto, ¿qué pasaba? BMW necesitaba un nuevo modelo sin tener que incurrir en grandes costes de desarrollo. BMW encontró la solución en el Salón del Automóvil de Turín en el año 1954. En el stand de Iso Rivolta, que lo nombramos recién, fabricante italiano de frigoríficos y mini coches. ¡Qué combinación! Había un triciclo, así como decían ellos, con una puerta de entrada, el Iso y Z. La delegación de BMW adquirió al mismo tiempo los derechos de la licencia de Lisetta y de las instalaciones de producción, o sea, el combo completo. El italiano estaba fascinado. Así es como empieza la carrera del ratón alemán. En primer lugar, BMW tuvo que refinar el motor, el chasis del scooter italiano. Y los datos técnicos parecían modestos, incluso después de la modificación por parte de los desarrolladores de BMW. Y el IZ 250 de cuatro tiempos y un solo cilindro con 250 centímetros cúbicos tenía un motor de la moto R25 que proporcionaba exactamente 12 caballos. ¿Sí? Recuerden que habíamos dicho que los españoles habían modificado y hablamos que tenía 9,5 caballos en uno de los bloques anteriores. Bueno, a esto fue que proporcionaba esos 12 caballos al inicio de producción en el año 1955. En cuanto a modificaciones que hicieron los alemanes, el número de ruedas era distinto al original, que solo tenía 3. La producción alemana tenía 4 ruedas. En 1956 mejora la cilindrada hasta 300 centímetros cúbicos y 13 caballos de potencia, conocido como el IZ300. En ambas versiones el vehículo alcanzaba una velocidad, me sonrío porque es impresionante esto, 85 kilómetros por hora. Este auto alemán terminó siendo un auto de culto y la gente de marketing de BMW, acá está, ellos fueron los que inventaron el nombre, el término de moto coupé, ¿sí?, para este pequeño vehículo. En lo que es distancias cortas y en ciudad, era muy conocido en la vida cotidiana. Gracias que era muy cómodo, muy manejable, de solo 2,28 metros de longitud, podemos decir, y 350 kilogramos. Era mucho más ágil que cualquier otro vehículo y podía transportar 2 pasajeros adultos. Sentarse al lado uno del otro, algo que ningún otro vehículo que por ahí estaban intentando hacer comparado a este lo podía ofrecer. Ahora hablemos de lo que es la apertura, la apertura a la puerta de enfrente, de la entrada, dice, al mejor estilo de heladera. Bueno, esta permitía que se ingrese cómodamente. El volante, la columna de dirección, giraba con la puerta hacia un lado. Esta es otra de las modificaciones que le hizo la marca alemana. Y también contaba con un porta equipaje en la parte trasera. Lo usaban mucho, bueno, para llevar las valijas, para trasladarse. Mucha gente lo usaba para viajar a este auto. Aunque ustedes no lo crean, sí. Y esto hizo que el público comprenda que no era un sedán encogido, sino un coche completamente nuevo. Salió al mercado en un momento justo este micromóvil de los años 50. Volviendo a los cambios. Durante su vida, en la primera serie tenía una luneta trasera más grande que la segunda. Las ventanas con abertura fueron reemplazadas por ventanas con abredizas. Y algo a destacar, que estos autos tienen un techo de tela similar a, digamos, los vehículos que traen lona, no sé, a ver, algunos que conozcan todo, no sé, por decirlo, el Citroën que trae la lona, bueno. Pero no era por facha, por algo distinto, sino esto era porque era obligado a tener una salida de emergencia debido a la puerta, claro, frontal. El único acceso y salida que tenían era la puerta frontal, y en el caso de un impacto no tenían por dónde salir. Entonces, por eso es que tenían la lona en el techo. Este auto se convirtió en un éxito para BMW. Se convirtió en un best-seller, podemos decir, lo que la empresa necesitaba con urgencia. Por un precio inicial de 2.550 marcos alemanes, equivalente a 1.300 euros hoy, y en dólares hoy podemos decir 1.550 dólares. Con ese valor muchos pudieron permitirse hoy, en ese momento, digamos, poder tener el lujo, porque era un lujo, de tener el IZ. Otra cosa a destacar, que los conductores de este microcoche no necesitaban la costosa licencia que había en su momento, ya que con la de moto solamente podían circular. Con 10.000 unidades vendidas solo en su primer año, el IZ llegó directamente al corazón de los alemanes y más tarde a otros países, otras naciones. En total, escuchen, 161.728 IZ se vendieron en 8 años de fabricación. Sigue siendo uno de los coches de un cilindro más exitoso del mundo en la actualidad. Con el cese de la producción en el año 1962, el tiempo de los coches burbuja llegó a su fin, a una prosperidad creciente, y los coches más grandes ocupaban la demanda. Esta fascinación es lo que hace que el BMW IZ siga representando hoy en día y siga siendo el auto insignia de la marca. El auto insignia de la marca. Y hay una BMW de Múnich, donde hay un IZ, que es el auto que más llama la atención. ¿Y sabe qué pasa? Hay muchos visitantes que solicitan dar un paseo arriba de este hermoso auto. Es como un viaje nostálgico hacia la década de 1950. Me estaban preguntando algún mensajito, nos va a quedar a hablar de los modelos 600 y 700, descendientes directos de este auto, hermanos mayores, podemos decir. También hablar del Henkel, si lo podemos pronunciar así, acá me dicen sí, más o menos. Bueno, auto que se fabricó en Argentina, eso decíamos un poco de mención en el principio del programa, por la fábrica Los Cedros, ¿sí? Pero bueno, vamos a tener otro programa dedicado a ellos para hablar, explayarnos más, dedicado puntualmente a ellos, ¿sí? Hoy estábamos, la idea era hablar del ISO IZ y del IZ de BMW. Vamos a ir con música. Con música, ¿qué tenemos? El pedido de Luis, me dicen acá. El pedido de Luis con New Order. ¿Y qué más? Después tenemos el pedido de Julio de Queen. Y un enganche. Ahí tenemos un 3x1, vamos a ir. Y de Flip, miren. Vamos a ir con música, un poco de música para esta mañana de sábado 3 de abril, casi digo marzo. 3 de abril, mes 4, ya estamos, mes 4. Desde acá, desde Neuquén, de Radio City 104.1, transmitimos para todo el país, para todo el mundo, en internet www.radiocitynqn.com. Vamos con música, por favor, operador. Mistakes I've made a few. Que quiero. Escucho Radio City. Step inside, walk this way, you and me, babe. Hey, hey! Love is like a bomb, baby, come and get it on. Living like a lover with a red eye phone. Looking like a tramp, like a video bam. Demolition woman, can I be your man? Yeah. Desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Dale originalidad, elegancia, clase y distinción a esos momentos inolvidables con un toque mágico. Fernando Pal te ofrece una flota de vehículos de colección con chofer para todos tus eventos. Haz tu reserva. Llámalo. Fernando Pal, 299-580-0267. 580-0267. Impulso 2M, distribuidora mayorista, la más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes. Llegamos donde vos estás. Representantes oficiales de Vega, Donaldson, Rinol y Puma. Con nuestra logística propia vamos a cada lugar, cada rincón de la Patagonia hasta el mostrador de tu negocio. Llegamos donde vos estás. Comunicate con la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia por teléfono o por WhatsApp al 299-401-0022 o al 299-596-8911. Impulso 2M. Llegamos donde vos estás. Álvarez Neumáticos y Pirelli llegaron a Cipolletti con esta super promo. Compra hoy tus neumáticos y empezá a pagarlos a los 3 meses con ahora 12 y 15% de descuento. Vení a Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Visítanos en Fernández Oro 476. Álvarez Neumáticos. Max Lubriservice. El lugar para tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro service incluye inspección de seguridad, agregado de niveles, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubriservice. Más servicios. Frenos, distribución, service de cajas automáticas, diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Excelencia en servicio. Music Cars. Escúchanos online en www.radiocitynculn.com. WhatsApp 299-428-4328. WhatsApp, y está que WhatsApp, se nos han juntado los mensajes, yo le daba, y acá tenemos varios mensajes. Le quiero mandar un saludo, nos están escuchando en provincia de Buenos Aires, Ariel, Santiago Ariel, que está trabajando también, ¿eh? Está trabajando, si alguno va para, ¿esto qué es? Para el lado de Lobos, ¿dónde es? ¿Eh? Ruta 205, nos está escuchando por internet, ¿eh? Y se está ganando el mango el fin de semana, ¿eh? Saliendo acá de la crisis, podemos decir. Ruta 205, peaje, al lado del peaje, esto es Uribe Larrea. ¿Mm? Nos manda una fotito. Está, ¿qué tenemos acá en la foto? A ver esto. Bueno, mirá, te vas a pescar para aquellos lados. Bueno, lo pasás a ver ahí. Tenemos, uy, el clásico que tiene atrás, el Renault 12 gris. Debemos un programa del 12, ¿eh? Tenemos agendado el Renault 12 gris de Ariel. ¿Y qué está vendiendo ahí? Si vas, parás en el peaje ruta 205 para lo de Lobos. Y tiene todo lo que necesita para pescar, ¿eh? Todo para pescar. Acá tiene, bueno, tanzas, plomada, mirá. Claro, eso. Claro, acá me dice el operador, claro, acá no lo vemos, acá pescan todo con mosca, no nos dejan pescar con. Pero bueno, allá en Lobos, provincia de Buenos Aires, le mandamos un abrazo grande a Ariel, ¿eh? Laburando también este sábado, ¿eh? Laburando poniendo el lomo. Tenemos a Maxi que habíamos comentado de Bahía Blanca, que ahora nos comentó que estaba en Pehuenco. Que ahí nos manda un audio. Usted cuando quiera, prepare, operador, usted es todo suyo, ¿sí? Dele nomás. Vamos a escucharlo, a Maxi, a ver qué nos dice, ¿sí? Vamos a escucharlo, por favor. A ver, para Pedro, espere que no se escucha bien. Vamos a bajar del todo la cortina. Vamos otra vez porque no se escucha. A ver, vamos, súbame el volumen, por favor, súbame lo más que pueda. Hola, sí, te quería contar cómo fue el proceso de la idea de ir armándome un Zeta. Hace como 25 años atrás me prestaron uno para participar de un estándar histórico. Y a partir de ahí dije, me voy a armar el mío. Y empecé consiguiendo motor en una chacarita, una caja de cambio que me regaló un amigo. Me fui a un pueblo que se llama San Cayetano y me conseguí un chasis. Después publicado en internet encontré una carrocería que me la traje desde Buenos Aires. En una chatarrería de acá me conseguí los vidrios, cerradura, varias cositas más. Y bueno, calculo que lo debo tener en un 90% de completo el auto, pero bueno, todavía me falta un tiempo. Estos son proyectos a muy largo plazo. Y sigo buscando, por ahí hay gente que me dice, ah, yo tengo alguna pieza, cosas así, veo publicaciones y voy rastreando piecitas que me pueden llegar a faltar. Siempre estoy atento a gente que me dice, ay, yo vi tirado uno en tal lado, cosas así. Son buenos datos para, o bien me sirven a mí o le sirven a otro muchacho que esté armando. Está muy buena la idea de ser una comunidad que se ayude entre sí y no tan comercial como se ha visto en otros casos. Ahí pasaba Maxi, de Bahía Blanca, que nos contaba cómo está armando, cómo inició el proceso este, ¿no? Una restauración, cómo lleva el armado de este Z, mira vos, cómo nació el amor, podemos decir, de un auto que le prestaron para asistir a ese lugar, y tiene el 90% armado. Nos dice, bueno, ya estás prácticamente en los fines, podemos decir. 90% es mucho, es mucho, y es todo, muchas piezas. Claro, es un auto que cuesta conseguirlo, y es lo que decía, sí, hay muchos que lo hacen comercialmente, mucho en esto podemos decir, digamos, en los distintos grupos siempre hay alguno que hay como una hermandad, se forma de autoayuda, podemos decir, para esta gente que está armando este tipo de vehículos, ¿sí? A veces otro ya pasó por esa experiencia, entonces comentan o dónde conseguir repuesto, cómo fabricarlo, porque mayormente hay muchas cosas que se pueden fabricar. Le estaban comentando ahí en uno de los grupos un tema de un manchón que tenían problema. Así que siempre se suelen ayudar, como nos comentaba Maxi acá, ¿eh? ¿A quién tenemos? Tenemos a Fernando Pal. Fernando que anduvo llevando gente sus autos antiguos. Póngalo nomás al aire. Póngalo, sí. Muy buenos días, Vivito. ¿Cómo anda? El capo del Lubricentro más recomendable de todo Neuquén. Ahí estaba escuchando la publicidad y el apoyo de Nico, ¿eh? Un tipo que siempre está echándole leña al fuego. Leñíberi. Excelente. Ay, este Fernando terrible, claro, lo nombraba Nico de Leñíberi, siempre echando leña al fuego. Tenemos más audio, a ver qué nos dice. Acá yo también laburando firme en el negocio, así que nos escuchamos bien de fondo. ¿Quién tiene alguna fiesta? ¿Quién quiere pilchar? Sí, si no, bueno, en la noche lo sacamos a pasear en alguno de los autos antiguos o clásicos. Abrazo grande, Pibito, y buen fin de felices Pascuas para todos. Sí, ahí se nos juntaron los audios. Tenemos otro más de Fernando, ¿sí? Claro, él está en Wyoming, acá en Irigoyen, ¿es? Irigoyen, en la calle donde está trabajando. Fernando creo que trabaja por la mañana y por la tarde. Sí, él vende una pilcha de una calidad. Aparte, bueno, ya he comentado varias veces, el señor ha sido un modelo, ¿eh? Hay fotos que cuentan, ¿eh? Con grandes... He visto fotos, ¿eh? Con Valeria Massa, Susana Jiménez, ha estado el muchacho este con la alta cumbre, podemos decir, ¿eh? Con Nicole Neumann también, hay fotos que datan, son fehacientes, ¿eh? Porque una cosa, pero cuando hay fotos, ya testifican las fotos, ¿eh? Tenemos otro audio más de Fernando, bueno, vamos a escucharlo, a ver qué es lo que nos dice, capaz que nos dice algo del auto, pues seguramente, a ver. Muy lindo e interesante, Lizeta, ¿eh? Un auto se lo ve muy divertido. Si bien vos dijiste de que es un vehículo que nació con la malaria económica de Europa, pero mirá que hemos pasado malarias acá y no hay avance, no se cae una idea, ¿eh? Y no. Hay otra realidad, Fer, hay otra realidad donde nosotros, bueno, es otro mundo, es donde, pero podemos decir que hay otro tipo de industria. Porque nace esta gente como Maxi, como Fabián, que está en Santa Fe, y muchos otros que quizás no están escuchando o que arman otros tipos de vehículos, como cuando hablamos de la Cheve, cuando hablamos del Falcon, gente que los restaura. Entonces esto genera la industria acorde que tenemos acá en nuestro país, digamos, ¿sí? Que con un poco de ingenio, con un poco de audacia, se ponen al hombro y desde restaurarlo también se ponen a fabricar piezas y terminan creando cosas maravillosas porque todo el proceso que conlleva armar este tipo o cualquier clásico, la satisfacción que da luego, quizás, bueno, tener un auto cero, un auto nuevo, sentirle ese olorcito cuando recién lo sacás de la agencia, por mi laburo, ahí como decía Fer, tengo el placer de subir a distintos autos, no poseedor, pero sí de subirme acá a un vehículo que viene al local, lo manejamos, lo probamos. Entonces, eso permite por ahí estar arriba de muchos vehículos. Pero bueno, un clásico como este caso de Lizeta es algo distinto. Algo distinto y bueno, es algo que hoy queríamos reflejar con estos chicos que se comunican, nos cuentan, nos envían fotos de cómo están en el proceso de armado, podemos decir. Vamos a ir con más música, nos queda para hablar, seguir con un poco de actualidad. Algo que no habíamos hablado del Gol, que va a ser, bueno, se dejó de fabricar ya el Gol, como también lo hizo Ford con algunos vehículos. En este caso vamos a hablar del reemplazante del Gol. Y después, bueno, nos queda hablar de deporte, nos queda, ¿qué tenemos? ¿Qué hora es? Estamos en vivo, tenemos las 6 pantallas acá, ninguna dice la hora, 11:50 tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos Van Halen, me dice el operador. Bueno, entonces vamos con Van Halen, por favor. Be bold.

WhatsApp 299-428-4328. Arrancamos nuevo bloque, casi nueva hora, podemos decir, 11:57. Y vamos a hablar de deportes. Se corre la primera fecha del Top Race, ¿es así? Bueno, en el Gálvez hoy hay entrenamiento y mañana, desde las 10 de la mañana, arrancan las finales de las distintas categorías. Le queremos mandar un saludo. Primero le vamos a mandar un saludo a Yanina Sanasi, que va a estar en el grupo de Toyota, que la hemos sacado acá al aire, a Yanina, amiga acá de la radio, así que le deseamos éxito. Se la vea muy feliz en su Instagram por estar nuevamente arriba de un auto, campeona de la Copa Porsche, ¿se acuerdan? En el 2018 nos contaba cuando la sacamos al aire. Y también le queremos mandar un saludo a otra mujer rionegrina de Bariloche, Aixa Franke, que está debutando en la categoría. Yanina lo hace con el 37 para Toyota y Aixa lo hace con el 132 arriba de un Mercedes. Así que saludos para ambas. Se corre en el autódromo de Buenos Aires. También hay TN, sí, hay TN en San Nicolás, Turismo Nacional, hermosa categoría, cómo me gusta el TN, Turismo Nacional. ¿Y qué tenemos? Deporte, vamos ahí con, seguimos con deporte, perdón, algo de fútbol. Estamos buscando fútbol, a ver qué tenemos. Ayer hubo partidos y ayer Central Córdoba perdió por 1-0 contra Platense. San Lorenzo 2-0 ganó contra Rosario Central. Patronato, 2-0 con Aldo Civi. Está bien, verifíqueme acá a ver si es. Y tenemos lo que es la fecha de hoy. Independiente juega hoy. Tuvimos al monito, hincha fanático Independiente la semana pasada. A las 14 horas de local va Talleres contra Independiente por Fox Sport Premium. 16:15. Gimnasia de La Plata contra Lanús por TNT Sport a las 16:15, mismo horario. Sarmiento contra Atlético Tucumán por Fox Sport Premium. 18:30, Boca, hoy juega Boca, sábado, luego lo hace River. Boca contra Defensa y Justicia, qué lindo partido este. TN Sport, va a estar un gallina del otro lado. Y a las 21 horas, Arsenal enfrenta a River. Arsenal hace de local. Esto transmite Fox Sport Premium. Y vamos con lo que queda para mañana. Mañana, esta es la octava fecha, ¿no? Octava fecha, me dice acá, sí. Mañana domingo. El lunes luego, vamos con domingo 4 de abril. A las 14 horas, arranca Newell's versus Huracán por Fox Sport Premium. A las 16:15, Colón contra Argentinos, TNT Sport. 18:30, Vélez contra Unión, Fox Sports Premium transmite. A las 21 horas, mañana cierra la jornada, Racing contra Godoy Cruz, TNT Sport. Y el lunes 5 de abril va a cerrar a las 21:15 la jornada, Banfield contra Estudiantes, TNT Sport va a transmitir. Siguen llegando mensajes, sí, ahí Fernando me confirma, trabaja, sí, está trabajando al mediodía y también por la tarde, y como comentaba, si no, cualquier cosita a la noche lo sacamos a hacer un paseo. Y tenemos a Romix. ¿Dónde anda Romix? Sigue acá por la cordillera, nos anduvo visitando, pasó por el local la semana pasada Romix, a ver dónde anda. Me parece que está en Puerto Madryn, ¿eh? ¿Dónde es esto? A ver, ahora acá nos agarró la lluvia. Hola Gaby, buen día. Ya de nuevo en casa, está en Puerto Madryn. La vuelta fue casi un rally, me dice. ¿Qué pasó? Nos agarró la lluvia, niebla, ruta detonada, un desastre. Un tema aparte del estado, sí, en la ruta es un desastre. pero el fit se bancó todo. Qué grande, Londita. Y con las tres bicis. Ah, mirá la foto que manda acá. ¿Dónde es esta foto, Romy? ¿Esto qué? Esto es ripio. ¿Qué? Por el lado de Villa Traful, esto. ¿Por dónde fue? Nos manda una fotito. Mirá, todo cerrado ahí, Guarda, El fit se bancó todo, me dice. Claro, un aplauso. Rutas detonadas. Y bueno, ya en algún momento, no sé cuándo, pero sí, se tendrá que hacer algo con las rutas. Hay muchas acá, gente que viene para estos lares y sí, hay acá pasando de Villa Luro para acá, hay muchas. También las que son de Catriel. Hay que ir con mucha precaución, pueden estar rotas, puedes romper un neumático, cruzarte, hay cosas que uno hace por reflejo, otras que no las maniobras, que no las podés. No la puedes dominar al auto, entonces bueno, hay que ir con precaución, tranqui se llega. Mucha gente va a estar volviendo mañana domingo. Bueno, muchos que se fueron a la cordillera acá, por ejemplo. Así que a ir con precaución. La gente de Enigma Motel, le mandamos un saludo a Diego, a Diego, nos está escuchando, ¿sí? Acá me dicen, capaz que nos tienen de fondo ahí en el hotel. Bueno, hay que ver, capaz que nos está escuchando también la gente, está pasando un buen rato dentro del hotel, ¿por qué no? Así que le mandamos un saludo a Diego, la gente de Enigma Motel. Ahí me dicen acá, me dice el operador Romix, mirá cómo se acuerda. La semana pasada dice, ganó la leña de Leñibri para el sorteo y debe la foto. Claro, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué prendió? ¿No era vegana el Romix? No es vegana, no. Me debe la foto del asado, dice. Bueno, así que adeuda la foto, acá me están reclamando. Y tenemos más gente que está online, nos están escuchando por internet, nos manda la fotito acá de su compu, una Dell, un chico pobre, muy pobre. Me dice acá, Diego, nos está escuchando esto, que es Turdera, desde Turdera, ¿estás, Diego? Confirmame después porque yo te tengo agendado como Turdera. Nos está escuchando online en el www.radiositnqn.com, ¿sí? También, si están con el celu, se pueden bajar la aplicación, como hizo Ariel, que está trabajando ahí, como dijimos, en la ruta 205, ahí que está vendiendo insumo para pesca, ¿eh? Así que le damos una manito a Ariel, un amigo ahí de Buenos Aires, ruta 205, en el peaje, ¿está? Y le mandamos un saludo grande. Todos los que se quieren anotar para el sorteo, los 20 kilos de leña del Leñibri, leña donde estés, y el kit de belleza automotor, ¿dónde lo tienen que hacer? Al WhatsApp, al 299-428-4328. O el Telegram, claro. El Telegram también. Sí, la hermosa zona sur, me confirma Diego, desde Turdera, Desde Turdera nos está escuchando por la compu. Sí, usted no me escucha, dimos los partidos acá que tenemos. Bueno, acá en un momento estaban los 6 televisores informando ahí, el presidente está contagiado coronavirus, Alberto, así que, pero bueno, está todo bien, dice. Así que bueno, vamos a seguir con música. ¿Qué tenemos? Foo Fighter, me dice. Bueno, vamos a escuchar a Foo Fighter y volvemos. I've got another confession to make. Best of you. Is someone getting the best?

hacer el modelo de entrada de este Polo Track tendrá elementos para lo que generalmente piden los clientes, que es un, como dijimos, un estilo aventurero con plásticos en los pasarruedas, porta equipaje en el techo. Pero digamos que hay también una versión tope de gama que obtendrá algunos elementos que ya podemos, algunos que pudieron ver, el Nibus o el T-Cross, como lo que es las versiones de 6 arbas de serie, ayuda de conducción, las versiones más equipadas, y un motor 1.0 TSI con un turbo de 128 caballos. Es un, creo que es el mismo motor que trae el App, sí, el TSI. Hay una versión de App que trae ese motor. Pero bueno, esa es la versión, digamos, de Polo, tope, casi tope de gama, ¿sí? Pero bueno, el Polo Track tendrá un equipamiento más acotado. Más acotado, 4 airbags, ESP, pero sin ayuda de conducción. Tablero digital. Y sí, trae climatizador, bueno. Y se espera que el motor va a ser el 1.6, el conocido 1.6 de 110 caballos. Caja manual o automática, también esto es a tener en cuenta. Y en Brasil va a ser utilizado el motor 1.0, pero aspirado. Obviamente este auto va a atender a todos los clientes que nos lleguen al Virtus rediseñado. O lo que, bueno, ya un poco más arriba, el Nibus o el T-Cross. Y que, bueno, como comentamos, también tiene que cubrir el mercado del App, el Gol y el Voyage, que son descontinuados acá en la Argentina. Se espera que para la Argentina este auto arribe a comienzos del 2022 para competir con algunos Chevrolet, el Renault Sandero, el Toyota Etios, entre otros vehículos. Gente que recién se despierta, ¿eh? Gente que recién se despierta, está de viaje. Le mandamos saludos a Juani, que se presente, no, todavía no, parece no tiene la voz en condiciones. Me parece que anda de viaje, Juani, así que le mandamos saludos. Gente pudiente y se va de viaje. Y si hablamos de auto alemán, ahí tenemos una pantallita, sí, con la 104.1 de fondo. Le mandamos un saludo a Ariel que nos está escuchando como cada sábado. Ella ya se hizo costumbre tenerlo presente a Ariel. Gracias por estar del otro lado, 104.1 el dial ahí, en el autito. Estaban reclamando el bloque nacional, bueno, ahí lo está armando el musicalizador. Si no, porque me invitaron. Yo me voy, mirá, Ariel me dice acá, mirá, yo me voy, pero no es por pudiente, claro, pues yo dije, Juani, que anda, no sé por dónde anda, creo que anda, más al sur se fue. Yo me voy, me dice Ariel, no es por pudiente, sino porque me invitaron mis viejos, jaja. Me dice, bueno, aprovecharlo, Ariel, que disfruten ahí por donde andan, que disfruten en familia, seguramente a comer cosas ricas, a pasar un buen momento. Así que te mandamos un abrazo re grande, Ariel. Ahí me dice el musicalizador que está preparando el bloque nacional con algo de ataque, algo de callejero, la portuaria, lo redondo, va a estar lindo el bloque nacional hoy, ¿eh? Recuerden mandar nombre, DNI para el sorteo, los 20 kilos de leña de Leñiberi, leña donde estés, y el kit de belleza automotor de Impulso 2M, ¿eh? La distribuidora de filtros y lubricantes, la más grande que hay acá en la Patagonia, en el sur de la Argentina, ¿eh? Estaban ahí, nos mandaban también un saludo Matías ahí de Impulso 2M, le devolvemos el saludo, está presente, nos está escuchando, así que saludo también para él. Bueno, ¿qué tenemos? Green Day, bueno, vamos con Green Day y ya estamos al borde de poner el bloque nacional. Vamos con Green Day. Empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. www.radiocityneuquen.com.ar. Escuchanos.

fuerzas, más fuerte que un vicio, nos someterán. Otro país irá dejando estos sucios a la posteridad y otros lo sufrirán. WhatsApp 299-428-4328. Pasaba Gustavo Cerati con Adiós. Escuchábamos después Callejeros 9 de julio y ahora La Portuaria con Llévame a lo Hondo. Thank you.

miércoles 7 a las 19 horas. Solo tienen que anotarse en la web Escuela LUV, Escuela LUV Larga. Los espero junto a Gaby. Les mando un abrazo. Bueno, ahí pasaba Fernando, sí, lo escuchábamos con la invitación para este miércoles a las 19 horas, en Escuela LUV. Lo buscan, igual nosotros por nuestras redes sociales vamos a compartir el enlace para que se anoten, para que se guarden un lugarcito. Va a estar hablando de refrigerantes esta semana, ¿eh? Ahora sí, vamos a ir con el sorteo, por favor. Vamos con los 20 kilos de leña de Leñibri, leña donde estés. Recuerden, le mandan un WhatsApp a Nicolás y se lo lleva a su casa, ¿eh? El ganador de hoy lo puede retirar por Miguel A. Camino 802, de acá de Neuquén Capital, obviamente. ¿Qué tenemos? Es un varón, es Gustavo, con el 805 se ganó los 20 kilos de leña. Así que Gustavo, si nos estás escuchando, mandar mensajito, Vamos con el kit de belleza automotor de Impulso 2M, la distribuidora de filtros y lubricantes más grande de la Patagonia. Está muy lindo el kit de belleza, trae un perfume, aromatizador, silicona, muy bonito, Otro ganador, me dicen acá, es Julio con el 969, Julio, 969. A comunicarse los ganadores, entonces tenemos a Gustavo con el 805, la leña, y a Julio con el 969, Vamos con Scorpions, un pedido, y ya venimos para cerrar. Here I am, brought you love. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias, la verdad. No habrás hecho la gran Carlitos, ¿no? Te agradezco mucho, ¿sabés cómo va a servir? Ahora me falta la carne, pero no importa, ya tenemos la leña, por algo se empieza. Gustavo agradeciendo la leña. No sé qué habrá hecho Carlitos, ¿eh? No sé qué habrá hecho. Pero bueno, está muy contento, así que muchas gracias. Lo de la carne, bueno, está complicado, tenemos que conseguir carnicería, así que... Pero bueno, estamos esperando acá, brazos abiertos, ¿eh? Muy buen programa, me dice, muy contento. ¿Qué tema de Scorpio? Mira, cosas que no sabíamos. ¿Qué tema de Scorpio? Me dice, cuando era pibe y no tenía de dónde sacar las letras, me iba a las disquerías y leía las letras de la tapa de los discos. Mirá, soy fan de Scorpion, nos dice Gustavo. Algo que no sabíamos, mirá vos, ¿eh? Muy bueno. Me mandaste al frente. Y encima tenemos visitas. Julio también, que agradece el ganador del kit de belleza automotor, ¿eh? Reiteramos por dónde tienen que buscar los premios. Gustavo, con el 805, ahí ya le avisamos a Nicolás, me puso pulgar arriba, retira por Miguel Acamino 802, los 20 kilos de leña de Leñiberi, leña donde estés. Y Julio lo hace por Max Lubri Service en Bahía Blanca 672. Sí, sí, la leña la podés retirar hoy a partir de las 17, Gustavo, y no, ya a la tarde no trabajamos nosotros. Julio, desde el lunes, ¿sí? Desde el lunes a las 9 puede ponerse en contacto y retira el kit de belleza automotor. Gente, y ya cerramos, 12:59, tenemos que cerrar en horario, tenemos acá a los directivos que se hicieron presentes, así que nos vinieron a custodiar, ¿eh? Así que sí, acá lo tenemos a Gustavito, me mandaste al frente, no pasa nada, Gus, ¿eh? Que disfrutes, y acá le mandan saludos al directivo, ¿eh? Dale, gracias, dice, acá te mandan saludos. Así que gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa, a la gente de Liseta, un poco informar, hablar del clásico. Vamos a tener otro programa, que vamos a hablar del 600 y del 700, como dijimos, y del Henkel, que fue producido acá, fabricado en Argentina. Recuerden, el sábado que viene es de las 10 de la mañana, y ya les anticipo de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la Ford F100, otro clásico que se hace presente acá en el programa. Camioneta ícono, palabra que repito mucho, ícono de Argentina, acá en el 104.1 desde Radio City de Neuquén Capital. Y como siempre digo, pueden escuchar el programa grabado, los que se lo pierden, los podcasts están en Spotify, en iVoox y en archive.org. Muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado, por hacer el aguante. Y voy a dejar los dos temas correr, los dos que me pidieron, Guns N' Roses y Motley. Así que eso es todo por hoy. Muy felices Pascuas, disfruten. Será hasta el sábado que viene. Chau, chau.